Paisanas del Barrio, sexta temporada. Claro, pero vos decís biología, por ahí hay chicos que decís, no conocen el muelle. No, ninguna plata conoce el muelle. El muelle, qué sé yo, el chiquicine, lo pueden conocer, bueno, tiene una puntita roja. Pero después vos le preguntás a chicos de acá, que han nacido acá y... No conocen, o sea, estamos un ejemplo, biología. Sin embargo, historia, que puede. Y no conocen la importancia de la Sierra Grande, ¿entendés? Claro, la geografía. Me acuerdo con la chica en una reunión con una historiadora, con Josefina Piana, que fue la que escribió el prólogo del libro. Y ella nos contaba, le contaba a la chica, dice, ¿ustedes saben la importancia de la Sierra Grande? Está, la escuela no te la enseñan. ¿Qué son las montañas? No, un montón de piedras, de montañas. Sí, esta sierra le dieron de comer a todo Córdoba. Todos los cueros que se exportaban iban en carreta hasta el puerto de Buenos Aires, se exportaban a Inglaterra. Toda ¿cómo se iluminó Córdoba? Se iluminó con la grasa y los cebos de acá en las sierras, de la Sierra Grande. Realmente, claro, entonces vos podés hacer que un chico después revalorizo, se siente importante acá, si no sabe el valor que han tenido en la sierra de Vitoria. Está el tema también del Pacto de los Chañares, que no se da en la escuela y es un hecho histórico de acá. Claro, esa, el Pacto de los Chañares, la Revolución del Común, que es anterior a la Revolución Francesa, anterior a la Revolución de Mayo, anterior a todos, fueron los primeros que se rebelaron. Y en las escuelas no se da. Entonces, claro, es muy complicado que los chicos sientan que es importante, ¿no?, el lugar y dónde están. Y con esto lo mismo que hablamos de las plantas, ¿no? Como, si no realmente no le explicamos para qué sirve, cada planta, ¿cómo la van a cuidar mañana si no saben para qué sirve? No la van a cuidar nunca. Entonces yo creo que por eso me parece que es importante eso, intentar empezar a cambiar desde ahí, que de alguna forma el sistema educativo empiece a ser local, ¿no? Que se empiece, que no esté tan descontextualizado como está. No, se pinta cosa que, sí, todo bien, pero no tiene nada que ver con la realidad. Vos salís acá y te encontrás con esa planta y no sabés para qué sirve, y van a la escuela para aprender. Dicen, che, enséñame primero para qué sirve esa planta. No para qué hizo, a ver, está todo bien lo de la historia, pero es algo que es hasta ajeno, ¿no? De la realidad. Es que también la desvalorización de los saberes ancestrales es una forma de dominación que tiene el capitalismo, ¿no? Y hay mucho que está infiltrado por eso en la educación, en el turismo, ¿no? En los medios de comunicación, en todo. Y yo pensaba también que hay como una espiral así. Que es esta contradicción que hay entre los venidos de una manera o de la otra, y es que muchos de los venidos justamente venimos de la comprobación de que esa urbanización es falsa, ¿no? De que todo eso de que los yuyos no sirven y que no sé qué, y la vaca y no sé qué, cuando está en el medio de la ciudad, que el medio del sistema capitalista, te das cuenta que te está enfermando, que hay ruido, que no sé qué. Entonces hay una parte de los venidos que venimos de la comprobación de que era mentira, de que los saberes ancestrales no servían. Entonces ahí también está la revalorización. Bueno, sí. Yo siento que de alguna forma, yo por lo menos hablo desde mí, estoy acá para seguir conectada. No sé si para recuperar, para mí está vivo. En un montón de cosas. ¿Y cómo te? Exacto. Es los yuyos. Chao, Pablo, muchas gracias. No, una charla, gracias. No sé, hay un montón de gente que produce de todo. Desde alimentos hasta... Chao, gente, nos vemos, gracias por todo. Productos que necesitamos las personas, no sé, calzado, no sé, tejidos, lo que sea, de todo. Eso está vivo. Sí, está vivo. El oficio ancestral. Entonces no es que es algo muerto que hay que recuperar. Para mí es no perderlo en todo caso. Pero está alrededor nuestro. Pero me parece que hay que visibilizarlo más. Dale, si nosotros supiéramos dónde está Vicenta, vamos y le compramos la leche a ella. ¿No? Pero bueno, ella está allá en su casa, nadie sabe por ahí tiene la leche, no sé. Es como que se fue perdiendo. Porque está el supermercado. Y eso está en manos nuestras. No le podemos culpar a no sé quién o a la escuela. Todos tenemos que hacer algo ahí, parece, ¿no? Parece yo todos. No, y además hay gente que se piensa que te podés agarrar alguna enfermedad si tomás leche. Espero que... Pero una amiga mía que vino de Europa, fuimos un día a un campo ahí, estábamos ordeñando y yo. Yo me acuerdo de chico, iba con el Nesquik y ordeñaban y me echaban el vaso y me encantaba tomarme. Todos nuestros abuelos. Pero cuando la chica esta de Europa, claro, Baby dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Te podés agarrar? ¿Te podés morir? Te digo, no, que me fui a morir. Claro, pero tienen eso, han cambiado. En esta charla de soberanía alimentaria, el Nacho, un productor que tiene cabra y hace queso, decía, yo no entiendo por qué yo ordeño una vaca, hago el queso, lo llevo a una feria y lo mío es ilegal y lo otro que te venden una cosa que es peligrosa en el mercado es legal. Algo está mal. Claro. Y el negocio. Escuela de cerámica, así como... Contanos un poquitito con la cosa. Bueno, por favor, así. La escuela surge hace 3 años. Arrancamos con Majo, que es una de las integrantes actuales de la escuela, con la idea esto, un poco de que haya un espacio físico en donde, de alguna forma, recuperar y continuar con el oficio de la cerámica, que es un oficio ancestralísimo del inicio del hombre, ¿no? Es como... y bueno, surge como, digamos, como nombre escuela, porque nuestra intención es que sea un espacio abierto, popular, no con el formato de escuela diaria, ¿no? Con una asistencia diaria, sino como vinculada más a esto, como al oficio de la cerámica y al taller. Bien. ¿Sí? Como esa fue la idea. Bueno, hicimos prácticamente 2 años, digamos, de laburo en la escuela, gestionando, bueno, talleres, en el área esto, docente, surgió el Encuentro Mujeres de Barro, que es un encuentro que, bueno, se fue como multiplicando a través de los años. Que es como en el mes de marzo, en el marco del mes de la mujer. No es excluyente, es para todos, pero sí como retomando un poco esto, como el vínculo de lo que tiene que ver con la vida, ¿no? También un poco esa concepción de sentir el barro como vinculado a la mujer, a la vida, a la figura femenina en esto de la creación constante, ¿no? Y bueno, a través del tiempo se fue transformando. El año pasado surge la cooperativa. Lo hago todo como medio sintético, ¿no? Se suma Laura, se suma Pancho, se suma Ariel, que es un ceramista que vive en Mina, que también, bueno, de hecho todos los que conformamos la cooperativa somos todos venidos, pero estamos un poco todos en la misma sintonía y en la misma búsqueda. De seguir trabajando con nuestras manos, con nuestro cuerpo, vinculándonos con las energías de la tierra, con el fuego, con esto, que no se pierdan por ahí tradiciones antiguas como la cerámica negra, el bruñido, la horneada con leña. Nosotros laburamos con todo, con horno eléctrico, con gas, esmaltamos, pero también hacemos ollas, bruñimos, como que... Es un mundo muy grande en la cerámica y también siento eso, ¿no? Que no me gusta excluir, no es que la cerámica es la cerámica negra o la cerámica bruñida, porque si no, como me han dicho, ah, eso para mí no es cerámica. Bueno, listo, cada uno lo siente de una forma por las vivencias que tiene y las herramientas que tiene, pero... Todo es cerámica y esto que hablábamos antes es lo mismo, ¿no? Nos conforma todo esto porque somos antiguos en la tierra y esto nos pertenece en realidad. Es como no dejar que se pierda, me parece, que se pierde en esta cosa del capitalismo, ¿no? Del plástico, del consumo, es como... Claro, no sé, eso sí me parece un mundo ajeno. Pero bueno, remarco esto porque a veces es como esta idea del nacido y del venido, es como que el venido es un marciano que vino de no sé dónde a destruir todo. Sí, hay gente que por ahí, no sé, tala árboles, ¿no? Pero la gente que está, los que estamos acá en el pueblo, los comunes, en general no somos esos, ¿no? Y bueno, la escuela está en un proceso de transformación constante. Nosotros como cooperativa, bueno, empezamos a funcionar en comisiones este año. Algunos que estábamos dando clases nos pasamos a otras comisiones organizativas, viendo cómo sostenernos, porque nos cuesta un montón sostenernos económicamente. Entonces, nada, todo el tiempo pensando y gestionando nada, actividades, talleres, alumnos. Ahora, por ejemplo, nos compramos un torno, que es la primera herramienta y objeto que la escuela se compra para sí misma. Y bueno, porque todo lo que conforma la escuela son cosas que fuimos llevando cada uno: mesa, silla, torno, horno, las placas para hornear, o sea, todo se fue haciendo así, construyéndolo. ¿Dónde funciona la escuela, perdón? La escuela está acá en Nono, sobre Avenida Los Porteños, que es la que va al Museo Roxen. Qué paradójico, ¿no? Sí, es muy paradójico. Muy bueno. Sí. Y bueno, nada, esto, sumando experiencias, aprendiendo todo el tiempo a funcionar como colectivo también, uh-huh. Porque eso siempre es más fácil y es más difícil, ¿viste? Uh-huh. Pero nada, aprendiendo un montón ahí sobre la marcha, con muchas ganas de seguir creciendo y de expandirnos y de esto, como siempre la idea es como que el oficio de la cerámica esté en la calle, que sea popular, que esté ahí al alcance de todos. Entonces siempre nuestra idea es como, bueno, tener una cuota baja, si vos no podés, bueno, vemos cómo podemos hacer, ¿viste? Como... esa es la idea. Pero bueno, sobre la marcha aparecen muchas cosas, muchas situaciones. Bueno, la cooperativa se conformó, armamos una cooperativa de producción, nos juntamos a producir, laburamos todo el año pasado, la temporada, en la feria, vendiendo, pero bueno, también nos dimos cuenta que... Sí, Inés, también esto de recuperar, si es la palabra... El trabajo comunitario, ¿no? Uh-huh. Esto, la parte de producción de la escuela que la armamos para sostener el proyecto también, es juntarse a producir, o sea, claro. Trabajar juntos, producir juntos. Otro saber ancestral, entre comillas. Claro, aparte de la faena, ¿no? Que uh-huh. ya de por sí es un trabajo antiguo. Digamos, la costumbre de juntarse a trabajar y a generar algo, digamos. Producir juntos, trabajar juntos, está buenísimo. Y aparte es súper enriquecedor para todos en general. Hablábamos antes de los talleres, ¿no? De cómo uno labura en su taller y está solo en el taller. Bueno, romper con eso y volver a como se hacía antes también, que es juntarse a trabajar. Cada uno hará su impronta, le pondrá al objeto que haga, pero el trabajar en comunidad, ¿no? De sentarte y mientras trabajas tomas un mate, hablas, sabes cómo está el otro y bueno, ahí se construyen cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas. Sí. Y eso es lo más interesante. Somos familia de todo lo que brota, crece, madura, se cansa, muere y renace. Cada niño tiene muchos padres, tíos, hermanos, abuelos. Abuelos son los muertos y los cerros, hijos de la tierra y del sol, regado por las lluvias hembras y las lluvias machos. Somos todos parientes de las semillas, de los maíces, de los ríos y de los zorros que aúllan anunciando cómo viene el año. Las piedras son parientes de las culebras y de las lagartijas. El maíz y el poroto, hermanos entre sí, crecen juntos sin pegarse. Las papas son hijas y madres de quien las planta, porque quien crea es creado. Todo es sagrado y nosotros también. A veces nosotros somos dioses y los dioses son, a veces, personitas nomás. Así dicen, así saben los indígenas de los Andes. La parentela, Eduardo Galeano, patas arriba. Siento que están pasando muchas cosas en Tras la Sierra. Veo movimiento, expansión. Hay ideas, proyectos, propuestas con perspectivas muy interesantes. Recuerdo a Paolucci en una entrevista de Tras la número 4 citando a su amigo Andrei, que decía: este lugar es como el bar de la Guerra de las Galaxias. Aquí aterrizan seres de diversos lugares, diferentes características y capacidades. Todos nos hemos dado cita en este fértil valle de Tras la Sierra. Luego del aterrizaje y del periodo de adaptación al medio natural, aparece la interacción con el medio social, a veces hasta sin quererlo. Y tarde o temprano, cada uno muestra sus colores, ofrece sus dones, sus talentos, se pone a disposición para cumplir su rol aquí y ahora. En definitiva, sigue trazando el camino hacia su propósito utilizando el entramado local como canal de manifestación. Así aparece la participación ciudadana, la autogestión, la organización y el consenso, la cooperación y el trabajo en red. Hoy estamos viviendo un momento en donde se encuentran e implementan ideas y soluciones alternativas y sostenibles. Ahora somos los protagonistas de lo que sucede aquí. El poder está en nosotros. Es momento de actuar y lo estamos haciendo. Algo de ello intentamos reflejar en nuestra nueva sección Sucedió en Tras la Sierra. Aunque se vuelven escasas las páginas para dar cuenta de tan florida y diversa manifestación de la energía creadora en este valle, los invitamos a disfrutar del hermanarse con ellos y entre nosotros. Los invitamos a manifestar toda transformación experimentada al vivir aquí. La vida del árbol invadió mi vida. Comencé a sentirme árbol y entendí su tristeza. Empecé a llorar por mis hojas, mis raíces, mientras un ave se dormía en mis ramas, esperando que el viento dispersara sus alas. Yo me sentía árbol porque el árbol era mi vida. Transformación. Leonel Lienlaf. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Si ustedes están de acuerdo, sí, me gustaría, para cerrar, sí, porque se va haciendo tarde, dos cosas. A ver también si Sofi que es la más joven acá, Inés, la mayor. Exactamente, como ya nos vamos, yo quisiera saber, Inés, qué le pareció esta reunión y si tiene algo para decir, y lo mismo Sofía. No, fue muy linda, muy interesante, porque yo sé andar muy poco, Javier sabe. Yo ahora son malas andadas por ellos. En serio, porque ellos me llevan a todos lados. Ah. Él me llevó a los Algarrobos, en su colegio allá. Uh-huh. Fuimos a Malagueño, que pasamos un día hermoso en la feria internacional. Sí, en la rural, que estaba en la rural, la feria rural. Hermoso, hermoso el día lo pasamos. Y así, esas son mis salidas, porque yo no soy de andar mucho, porque ya mi edad tampoco, ¿no? Y no tengo con quien me lleve. Sí. Ellos se hacen cargo de la vieja, ella lo lleva y ella la trae. Ahora tengo que ir a la casa. Y no, lo estoy pasando muy lindo con ellos. Ahora esto que tengo del curso de hilado me encanta, porque a mí eso es lo que me encantó toda la vida. Yo tengo las raíces de mi madre, que cuando éramos chicas hacíamos este trabajo con ella. Ya hilábamos, ya teñíamos y ya tejíamos en telares criollos, que ahora vamos a hacer uno. Y ya sí, así fue el trabajo. ¿Habías prometido un telar criollo? Sí. Ah, sí, sí, ¿sabes? Sí. Tenés una promesa ahí. ¿Y qué diferencia tiene el telar criollo? ¿Cómo se? ¿Cuál es la particularidad del telar criollo? ¿Por qué no estás esperando a ese telar criollo? El telar criollo es plantado los palos en el patio, en afuera. No, no son de esos telares que se ponen en mesa, que se ponen cosas así, ¿no? Este se ponen dos palos acá, dos palos allá y dos palos ahí al fondo. Entonces ahí se van tramando. ¿Sería en el patio de tu casa? Tengo lugar, sí. Ah. No, no es mío, pero es como que mío. ¿Desde qué edad es, usted es tejedora? Bueno, desde habré tenido 12 años cuando ya estaba trabajando con mi madre. Después está bien que dejé porque seguí trabajando en casa de familia, pero mi mamá toda la vida hacía ese trabajo y nosotros le tizábamos de noche la lana o le hacíamos rosca, que se llama lo que se hace en las manos, y eso ella guardaba para el otro día para seguir ahí hilando. Hilaba para hacer caronillas, hacer un hilo grueso, eso en bastidores cuadrados. Y después telares, los telares criollos que se llaman. Y a veces era un hilo grueso y a veces era un hilo fino. Sí. ¿Y ese telar de tu madre dónde estaría? No, no, no, porque eso fue en aquellos años que todavía no estaba el dique. Porque nosotros vivimos donde era el lago, que es ahora el lago, el dique La Viña, en la cola arriba. Y todo eso se llenó de agua y nosotros tuvimos que ir subiendo, subiendo un poco, hasta que lo localizamos más arriba en la casa para salvarlo del agua. De la no las crecientes, pero que subía el agua cuando crecían los ríos. Así que todo eso se fue acabando. Y después de mamá ya no pude hilar más, no pudo tejer más, porque sus brazos ya no iban, mi hermana tampoco, que la que quedaba con nosotros en casa. ¿La tintura también? Se hacía la tintura. De la misma. Con yuyos. ¿Claro? Ella sabía cuál era lo que se tenía que teñir, teñir y tenía ella. Sí, no, no. Me acuerdo que